tema para esta primera llave de contrapunto conformada por Leonel Sánchez y José Luis Sánchez es La Montaña. Ahí está el disco de La Montaña. ¿Qué parte? Recibimos un aplauso a la primera llave, queridos amigos. Parte comienza Leonel Sánchez. Muy buenas tardes a ustedes. Muy buenas tardes a ustedes en este día domingo. Y me desmonto del pingo para ir tejiendo unas redes. Treparé altas paredes, pues para eso tengo maña. Mi socio se ensaña, que me aclare necesito, por eso ahora lo invito para hablar de la montaña. José Suárez se acopló. José Suárez se acopló. Justo iba a dar mi mensaje. Seguro fue un sabotaje que Leonel me sopló. Por eso que en el copló puedo mostrarte mi maña. Aquí muestras tu maña y mi talento ahora escarba. Pienso subirte la barba que parece de montaña. Bien, tú has dicho la verdad. Bien, tú has dicho la verdad. ¿Quieres tratarme de bien? Ahí estaba la primera dupla de esta, de este segundo duelo de contrapuntos. Llamamos al escenario a Mario Gómez y Rodrigo Torres, quienes conforman la segunda dupla. Recuerda a Mario, por favor, que cuando se enciende la luz...